Hola, buenas noches. Soy Rogelio Vega. Estamos en El Conejo y su amigo en la Luna, transmitiendo en vivo desde Racuna Radio. David Espinosa en los controles. Hoy jueves 22 de julio, aquí en Arcadia Fusión Cultural, Hospital 516, a unos pasitos de Avenida Alcalde, para que se vengan, se tomen una chela, se tomen un café, un agua de frutas y nos acompañen. Es un gusto. Hoy me acompaña de invitada Elizabeth G. Almanzor. Hola, Elizabeth, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Y pues nos va a platicar de un libro que viene precisamente para Fóbica Fest. Vamos a estrenarlo en octubre en nuestro festival anual y sale bajo el sello de Mandrágora Ediciones. Saludamos a Alessa Gil, a la editora, a la jefa, como le dicen todos los autores que vienen por acá. Y pues bueno, para que estén al pendiente, nos acompañen. Les repito, tenemos teléfonos en cabina, nuestro WhatsApp, para que nos manden saludar, le pregunten a Elizabeth o la saluden si lo conocen. Recuerden que además tenemos muchísimos regalitos para que pues vean que les late leer esta semana. Estamos en el 33 12 95 75 25. 33 12 95 75 25. Elizabeth empezó a leer desde temprana edad, ya se fue declinando por algunos géneros en particular. A ver, cuéntanos, sí, claro. Elizabeth, dinos qué fue lo primero que leíste. Uy, primero, por voluntad propia. Sí, porque mi mamá me obligó a leer Mujercitas. Okay. Y así como de no es mi estilo, así que lo primero que leí fue El diario de Ana Frank. Creo que todo el mundo lo leyó. Y es como desde que leí así de que los nazis, de que la buscaban, de que el miedo, del terror que sentía ella, me enamoré de ese tipo de lecturas, pues. Ajá. ¿Y después qué siguió en tu carrera como lectora? Como lectora, pues he leído ahora sí que de todo. He leído de hasta del Kabbalah, he leído de Anne Rice, así de vampiros, obviamente, la temporada de los vampiros. Leí así como, intenté poesía, pero... La verdad, discúlpenme, no es mi estilo, y tampoco lo romántico, pero también leí, por ejemplo, más Cumbres Borroscosas, por ejemplo, ese tipo también. ¿Y en qué momento decidiste o empezó la curiosidad de pasar de lectora a escribir? Creo que escribo desde que tengo memoria, la verdad. Ok. De hecho, bueno, también me encantan los videojuegos, y mi hermana jugaba videojuegos y yo veía, por ejemplo, de zombies, ¿no? Y decía... ¿Qué tal si hago una historia de una muchacha que va aquí corriendo entre las alcantarillas y las ratas y que se ve aquí que los zombies que la van persiguiendo? Y ya escribía así desde muy pequeña, te lo juro. Y de hecho el primer acercamiento que tuve como para publicar fue en el 2003, que en la escuela me invitaron a escribir, bueno, a todos los niños, y como que ahí los maestros se dieron cuenta de que tenía potencial, así que me empezaron como que a ayudar mucho por esa parte. ¿Escribiste que en un concurso de cuento era...? Sí, historia del siglo XXI, creo que sí. Escribí algo así de hadas, así de niña chiquita, pero pues lo escribí y les gustó. Y fue más que nada eso. Y ya después me intentaron meter a concursos. El primero que escribí para un concurso fue sobre fantasmas, pero no pasó. Pero de todos modos dije, pues... Todos vamos a fallar, todos vamos a ganar alguna vez, así que pues vamos a seguir escribiendo, ¿no? Y seguí. Y ahorita dijiste videojuegos y dijiste zombies, me imagino que entonces que fue Resident Evil, sí, claro. ¿Cuál, el primero, el segundo? El primero, en GameCube. ¿En GameCube? Sí. Es una consola muy particular, en GameCube. Yo creo que conozco pocos juegos, me gustan en particular, uno de... Darkness, que estaba basado como en Lovecraft. Así. Y a lo largo del tiempo ibas escogiendo personajes. Sí, luego, exacto. También está, por ejemplo, Zelda, que lo mencionan mucho, por ejemplo, eso de las espadas, ahí me nació como el gusto por los caballeros, las princesas, cosas así también. Luigi's Mansion, ¿no jugaste? Ah, sí, claro. También era mi favorito, porque Mario se me hacía bien, pero Luigi's Mansion... Sí, si no han jugado, por lo menos estos títulos de GameCube, vale muchísimo la pena que les echen un ojo. Y bueno, entonces ya empiezas como a perfilarte en cierto género, sí. Desde videojuegos, desde lecturas, uh-huh. Y luego tengo entendido que esta novela, ¿cómo se llama tu novela que viene en camino? Selene Linet. Tengo entendido que Selene Linet empieza cuando estás estudiando y tiene mucho que ver de alguna manera con las vivencias que tienes en la escuela, con tus compañeros. Sí, así es. ¿Estamos hablando de qué? ¿De la preparatoria? Prepa, sí. Pues ahora sí que eran los maestros. Me mantuve como en la misma escuela y tenía el maestro que sabía que... El maestro de español clásico, ¿no? Y pues como que mis compañeros se enteraron de que sabía escribir y me dijeron, ¿qué tal si escribes algo de nosotros, no? Y yo dije, ay, qué flojera una historia así de adolescentes. Mejor vamos a ponerle el toque, ¿no? Y ya así empecé a escribir, por ejemplo, dije, ¿qué tal si este grupo es clásico vampiros y este lobos y por eso se odian, por eso se pelean entre ellos? Y así hacía las peleas como más épicas. Sí. Y así les empezó a gustar, pero pues yo me fui. ¿Y utilizabas el nombre de tus compañeros? Sí. ¿O sea, tus compañeros se podían reconocer? Sí, al principio sí, claro. Ahorita ya les cambié los nombres, por supuesto. ¿Y en algún momento la opinión de tus compañeros determinó sobre qué escribías o quién ganaba o quién perdía? Era gracioso porque me decían que los que lo leían soñaban con eso y soñaban con la continuación y a veces escribía lo que ellos soñaban. De hecho, al principio el libro se llamaba El Abismo de los Sueños porque todos los que leen el libro sueñan con él por alguna extraña razón. Y así empecé. Ahora, yo dije preparatoria. ¿Cuántos años tienes, Elizabeth? ¿Ahorita? Ustedes no pueden verla, pero sí. Elizabeth se ve muy, muy, muy chica. Sí, de hecho, me han dicho que parezco de 15, casi, casi. Tengo 27 años. Entonces, ¿ya estás en...? ¿Qué estás estudiando? Ay, yo ya terminé la universidad. ¿Ya terminaste Estoy okay, buscando trabajo. Esa es una sorpresa. Sí. ¿Qué estudiaste, Elizabeth? Diseño industrial. Ok, uh-huh. Diseño industrial. Sí. ¿Y está muy peleado el diseño industrial con las letras? Pues fíjate que quería estudiar escritura y toda esa parte, pero lo clásico de estudiar algo que no te vaya a dejar pobre. Así que pues dije, bueno, está bien. Pero en lo que estaba así que las clases y esto, y acá haciendo mis cuentos, por ejemplo. Ahí no continué lo que había hecho en la preparatoria, porque la verdad la universidad te exige muchísimo, pero todavía seguía en la mente, seguía en mi mente. Y los últimos años de la universidad, ¿sabes qué? Dije, me gusta la historia, lo voy a agarrar, y la continué, la arreglé, claro, porque antes no escribía como escribo ahora, por supuesto. Bueno, y empiezas a escribir, empiezas a darle forma a eso, ¿y en qué momento dices, me voy a acercar a una editorial? ¿Cuándo dijiste ya? Pues de hecho mis amigos, todavía tenía contacto con algunos de mis compañeros de la prepa y muchos me decían que lo publicara. Y yo la verdad les dije, ¿sabes qué? No está listo, todavía le falta los personajes, la trama. Y seguían hasta que no me entré a un trabajo y conocí a una compañera, de hecho es una compañera escritora también, Juana Garbo, no sé si la conocen. Sí, Juana Garbo estuvo presentando en Fóbica el año pasado. De hecho. Este tributo a Amparo Dávila, al Amparo de Dávila se llama el libro, sí, nos está escuchando. Y de hecho, Juana Garbo compartió tu publicación, sí, le sí. Dije, ah, miren qué pequeño es el mundo. De hecho, cuando ella también la conocí cuando tenía ganas de hacer sus libros y demás, que escribía así cosas, y también fue la que me dijo, oye, pues te animo, ¿no? Y ella consiguió aquí con Alesa y pues ya me jaló, gracias a Dios. Cuéntame cómo fue la experiencia con Alesa, cómo... Digo, ¿te presentaron? ¿Fue a través de correo? ¿Ya después se citaron? Pues fue justamente en la pandemia. Ok. Así que todo fue por teléfono, por WhatsApp. Pero sí, mi compañera sí me dijo, ¿sabes qué? Aquí está el teléfono, comunícate con ella. Y yo así también, pues, ¿qué hago, no? O sea, hola, públicame, pues, ¿no? ¿Qué hago? Y me dijo, no, es bien buena onda, tú platica con ella. Y pues sí, se dio. Y se dio, sí le interesó mi libro y aquí estamos. ¿Te pidió el manuscrito? Manuscrito, sí. Obviamente no impreso, lo mandaste en digital. Por correo, claro. Sí, todo. ¿Cuánto tiempo se tardó Alesa en leerlo? Uy, pues nada. De hecho, lo mandé yo creo que al principio de este año. Y ya me dijo, ¿sabes qué? Lo vamos a publicar en octubre. Y yo, ¿disculpa? No se supone que tardas un año, 2 años, 3 años en publicar. Pero sí, así de rápida. Me sorprende. ¿Y qué sentiste? No, pues, créeme que estoy viviendo el sueño de mi vida, la verdad. Un sueño que yo dije, ¿sabes qué? No se va a hacer. Y aquí estoy. Sí se puede. ¿Y el proceso de edición cómo estuvo? ¿Fue Alesa es dura como editora? ¿Qué tanto cambió como esta versión que tú tenías a la versión que vamos a poder conocer? Fíjate que me sentí muy alegre. Porque la verdad, yo ese libro le he dado vueltas y vueltas y vueltas. Lo he editado yo. pero siempre he dicho, alguien que sepa editar es muy diferente a cómo lo hago yo. Así que lo envié y ella me mandó unos capítulos ya editados, pero la verdad es igual a como lo escribí, pero más elegante, digamos, más como libro de verdad. Ya, por ejemplo, no se repiten tantas palabras o cosas así, que quieras que no, se me pasan. Sí, pero perfecto. ¿Y tus compañeros diseñadores saben que escribes y que ya estás a punto de publicar un libro? Fíjate que en la universidad casi no toqué ese tema, porque pues eso, yo tenía mucho el estigma de un escritor pues no debería, ¿sabes? O estudiar, o no sé, cosas así que te dicen. Y pero ya ahorita ya les dije, ¿sabes qué? Cuando me preguntaban, oye, ¿en qué trabajas? Y yo, ¿sabes qué? Ahorita me voy a dedicar a mi libro, voy a escribir, lo voy a publicar, voy a hablar en el radio, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Y la verdad, hay unos como que son muy cercanos a mí, compañeros muy cercanos, a ellos sí les platicaba, pero a los que no eran tan cercanos sí son como de, ay, Sandrita, ¿escribes? Y así, se sorprendieron. ¿Y cómo ha sido este primer paso en el mundo literario de Guadalajara? Interesante, pues ahora sí, como te digo, todo es en línea por el momento. No he tenido el placer de conocer a muchas personas o ir a oficinas y demás, pero ha sido muy bueno. La verdad, antes de venir con Alesa intenté ir con, ahora sí que con un grupo de escritores, también conocí a muchos. Por ejemplo, el de La Espada de la Alianza, no sé si conoces esa novela, muy buena. Me junté con un grupito de ellos, pues, en la fila y todo, pero no sé, creo que no era el momento. Sí. Estoy anotando el título porque no conozco, entonces sería prudente que le echáramos un ojo. Sí, claro. Cuéntanos, ya entrando un poquito en materia, repite el nombre de tu novela, porque sí, además me parece que es la protagonista, ¿o no? ¿Qué nos puedes adelantar? ¿O no? Ajá. No, Selena Linet es, mira, para que veas cuánto tiempo he trabajado en mi libro. Tengo entendido que desde 2010. 2010, sí. Ok. Selena Linet es como se dice el legado celestial en el idioma de mi libro. Ok. En Amairi, que sería el idioma, pues. ¿Y a qué se refiere? El legado celestial significa que hay una leyenda que los dioses van a enviar a una persona que está marcada con su fuerza, con su sabiduría y demás. Y es por eso que es el legado celestial. Pero pues, la verdad nunca es tan fácil como parece, ¿verdad? Entonces, es una novela fantástica. Sí. Tiene elementos mitológicos. Sí. Uh-huh. Y bueno, está, ¿cómo se llama? Empiézanos contando desde el principio. ¿Cómo se llama este mundo? ¿Es un reino? ¿Cómo es la estructura política de tu novela? Mira, va a ser, ahora sí que el mundo, que sería Manandre o Tértemos. Y ahí hay un imperio que sería el imperio de Sornia. Hay otros imperios como Conquelia, de Belzac, diferentes imperios, pero nos vamos a enfocar en Osornia por el momento. Y aquí lo que pasa es que está gobernado por una emperatriz que es malvada, por así decirlo. Digamos que mata de hambre a los demás, no les importa nada, o sea, a ella lo que le importa es su raza, por así decirlo, porque también va a haber diferentes tipos de razas. Va a haber, por ejemplo, inventados por mí, que son los Guards, o va a haber también Hombre Lobo, que ya existen, por ejemplo. Y a ella le importa lo que son de ella. Y los demás que se mueran de hambre, ¿no? Y aquí es el problema, que muchos dicen, pues, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿qué tipo de cosas estamos viviendo? Y es cuando empiezan como a rezarle los dioses y cosas así, esperando el legado celestial. Y sí, realmente sí se les cumple, hay una persona que está marcada por los dioses, pero esta persona dice, ¿sabes qué? Yo no quiero saber de ser heroína, de salvar a nadie, no me interesa. Yo quiero vivir aquí en la granja, plantando cositas y cuidando mis vacas. Y es como de, ¿vas a abandonarnos a todos? Entonces va a haber un villano que, bueno, por el momento no sabemos qué va a hacer, porque unos la odian, otros no. Pero él dice, bueno, yo hago el papel del salvador. Pero aquí es donde entra el problema, que el destino está ya grabado para ellos. O sea, la heroína tiene que ser heroína y el villano tiene que ser villano, o pueden intercambiarse los papeles, o pueden ayudarse entre sí mismos. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Y la novela transcurre en ese, ¿qué es lo que va a pasar? Exactamente, sí. Sí, en la negación del héroe de decir, no, yo no quiero saber de que soy elegida ni nada, déjenme en paz. Y del otro, del villano, de, ¿sabes qué? A mí me odian, pero yo voy a ayudar. ¿sabes? Pero claro, el villano tiene unas cuentas que saldar con la emperatriz, por ejemplo, pero también, por ejemplo, con su hermano, con varias cosas. Es que este personaje, que sería como la antagonista, está envuelta en dolor, en desesperación, en que le atachan de algo que no es, y quiere demostrar lo que, ¿sabes? Lo que vale. Pero aquí es la pregunta, ¿el destino realmente les marca qué son, o pueden cambiar ellas su destino? Ok, ok. Uh-huh. Bueno, lo que puedo ver ahorita es, en todos estos viajes del héroe, sí, un paso importante siempre es que el héroe se niegue a recibir como esta obligación. Exacto. Y eso está muy padre. Y segundo, me gusta esto de que nos pongas en duda si podemos, si somos esclavos del destino o no somos esclavos del destino, si podemos cambiar las cosas. ¿Qué leíste? ¿Cómo te preparaste para escribir esta novela? ¿Investigaste? ¿Fuiste trazando un mapa con todos estos reinos? ¿Cuál es tu proceso de escritura? Sí, realmente, como te digo, fue como escribir unos cuentos aquí chuscos entre mis compañeros, pero pues entre estos mismos hay unos que se caen mal y otros no, y entonces son como diferentes reinos, ¿no? O diferentes razas. O también que los diferentes grupos, que grupo A, grupo B, ya ves que siempre se odian, pues vamos a ver un ejército contra otro, por ejemplo. Y pues tristemente, conforme vamos creciendo, nos vamos a topando con desamores o con abusos o cosas así. Y pues eso también va a estar dentro de la historia. Va a ser una historia realmente sí es un poco cruda, la verdad. ¿Para qué te miento? Si es como que dices, bueno, hay luz al final del túnel y de pronto, problema, ¿sabes? Pero así es la vida. Hay que saber cómo saltar ese problema. Y la pregunta, ¿tienes el valor para saltar ese problema? Porque, por ejemplo, si falla la que es elegida por los dioses, ¿fallamos todos? ¿Ok? ¿Qué va a pasar con nosotros, por ejemplo? ¿Sí? ¿Esta sociedad depende enteramente de ese héroe? Es lo que ellos piensan. Digamos, es lo que dicen las profecías. ¿Qué otra opción tienen? Es lo que no saben. Y es lo que van a descubrir. ¿Cuántos libros está planeado esta aventura en particular? Como está editado, ya que me ayudó Alesa, creo que unos 4, probablemente. Ok, 4 títulos. Sí, probablemente por el momento. De hecho, este va a ser el primer libro, debo ser sincera, no es mi favorito de la saga, porque ya la tengo completa. No es mi favorito porque así es, que vas conociendo los personajes, vas conociendo el mundo en el que viven, vas conociendo, por ejemplo, cuál es el problema, por qué están muriendo de hambre, quién está en el poder, cosas así. Pero ya los que siguen son como de, ok, vamos, guerras, enfrentamientos, vamos a hacer, por ejemplo, pláticas así de a ver quién se queda con qué, ¿sabes? Uh-huh. Y pues obviamente el desenlace del héroe. Ok. Tenemos nuestra primera pregunta de Lilia González. Dice, hola, buenas noches. Quisiera preguntar a Sandra si nos puede compartir en qué se inspiró para esta novela. ¿En qué me inspiré? Bueno, ahora sí que los pasos de la vida, literalmente, conforme me pasaban cosas, era así como de, y si lo hago un poquito más exagerado, y si lo pongo un poquito más épico, y así me iba escribiendo. Obviamente que nos puedas compartir, ¿tienes 3 momentos que sientes que hayan cambiado o le hayan dado dirección a tu vida? Sí, claro, hubo un escritor que una vez me hizo una pregunta que la verdad se me hizo muy fuera de lugar, que fue hace como unos 5 años atrás, 4 años atrás, que le dije, ¿sabes qué? Quiero publicar este libro, y me dijo, ¿de qué trata? Y le platiqué, y me dijo, ¿y por qué escribes si tú eres tan chiquita y no has vivido nada? Ok. Y yo así como, o sea, sí estoy pequeña, pero pues todos vivimos cosas desde muy temprana edad, ¿no? Por ejemplo, digamos, mi mamá falleció hace un tiempo, hace ya unos años, y pues sí es un cambio que te dice madura, por ejemplo. Y por ejemplo, el héroe es tipo, ¿sabes qué? La vida que conocías ahora se va a cambiar completamente, va a ser otra completa. Otro podría ser, no sé, por ejemplo, el cambio de que sales de la universidad y dices, me voy a comer el mundo, y de pronto te topas con aquí necesitas experiencia de 30 años, aquí necesitas esto otro, aquí muchos trabas, y esa desesperación que te da, esa crisis de los 20, también, crisis, ¿cómo vamos a escribir las crisis? ¿Qué se siente? ¿Sabes? ¿Qué sienten las personas, no? Que no sirves o que no das el ancho, ¿sabes? También aquí es lo que quiero dar mucho énfasis a lo psicológico, lo que piensan mis personajes. Y eso es lo que les lleva a tomar ciertas decisiones. También. Entonces, digo, la ausencia materna, la crisis... Existencial. Existencial, laboral, adulta, de enfrentarte al mundo. Exacto. También la... Bueno, conforme lo de la muerte de mi madre, me dio mucha ansiedad. Me dio crisis de ansiedad, pánico y cosas así. También es algo raro porque ves el mundo distinto, como los que tienen depresión, ¿no? No quieres estar deprimido, pero el cerebro te obliga a estar deprimido, por ejemplo. También esto, ¿qué pasa psicológicamente en ciertas personas? ¿Por qué toman esas ciertas decisiones? O sea, son cosas que pasaron. Y... ¿escribir esta novela ha sido terapéutico? ¿Te ha ayudado a exorcizar? Pues fíjate que la escribí antes de que pasara todo eso. Ok. Y antes de que escribiera, bueno, antes de que pasara todo lo que pasó, era un tipo de escritura y después ya cambió completamente. Y sí me ha ayudado completamente. De hecho, una vez fui con una psicóloga y le dije, ¿sabes qué? Escribo un libro y demás, pero siento que no tiene lo suficiente. Por ejemplo, yo soy bisexual, me gustan las niñas y los niños, no, hombres y mujeres. Sí, mejor porque niñas y niños. Se oye muy peligroso. Sí. Por favor, pongan atención del contexto. Exacto, me gustan los hombres y mujeres. Y cuando yo iba creciendo era así como de, ¿por qué me gustan las mujeres, no? O sea, estoy mal, yo no debería ser así. Todo lo que te dicen los homofóbicos, nosotros no lo decimos a nosotros mismos, no es necesario. Claro. Y a veces... torturándose más, ¿no? Exacto. Entonces le platicaba a la psicóloga y me dijo, pues ¿por qué no escribes sobre eso? Y me di cuenta que aun cuando estaba escribiendo al respecto, porque pues hay ciertas cosas en el libro, todavía me castigaba. Ah, ok. ¿Pero sí. Te autocensuraste alguna vez? Sí, claro. ¿Sí? Sí, por supuesto. Y pues yo lo leía y lo leía y yo decía, es que ¿qué le falta? Pues le falta... O un escritor dijo, escribir es fácil, nada más siéntate y hasta que no empiezas a sudar sangre, ya está. Así que fue lo que dije, a ver, tengo que romperme el corazón otra vez, me lo voy a romper otra vez. Y salió, y salió el libro que vamos a publicar. ¿Qué te parece? De todos tus personajes, ¿hay alguno que te sea más entrañable, más próximo? ¿Uno en el que a lo mejor te veas incluso más reflejada? Bueno, muchos dicen que Liz de Dorlov sería una, pero yo la verdad siento que Gabriel de Osornia, ella es todo lo que está mal en este mundo. Okay. Ella me encanta porque es, no lo piensa, no piensa lo que va a hacer, es muy de, okay, tengo un plan de 5 minutos, vamos a ver si sale bien y si sale mal, pues ya me arreglaré. O sea, es como que todo lo que yo no soy, porque yo soy de que lo pienso mucho, voy a tomar pasos de bebé, por ejemplo, y demás, o de que pienso 2 veces lo que le digo a ciertas personas, pero este personaje es de quítese que ahí voy, ¿sabes? Que toma la espada y dice, yo me defiendo, no necesito de nadie. Ella, me encanta, me fascina, la verdad. Regresando un poco con la pregunta, ¿qué autores, autoras... consideras que te han dejado influencia? Anne Rice, por ejemplo. ¿De entrada? Sí, porque, bueno, en su tiempo que estuvo muy de moda Los Vampiros, de Stephenie Meyer, de Crepúsculo, yo había leído también La Entrevista con el Vampiro, Armand el Vampiro, bla, bla, bla, bla. Y yo decía, bueno, son 2 vampiros completamente distintos, ¿no? Pero en el libro de Anne Rice es muy crudo. Por ejemplo, hay un libro de... El ladrón de cuerpos, que el vampiro vuelve a tomar un cuerpo mortal y literalmente le describe cómo es ir al baño. Ok. O sea, es súper... Sí, minucioso. Es minucioso y me encanta eso. Me encanta porque ella se da cuenta de cosas que nosotros no nos damos cuenta. Y eso me gusta también escribirlo, no al nivel de ella, pero me gusta también escribirlo. ¿Y Stephenie Meyer también? Stephenie Meyer, sí, la verdad, ¿por qué no? Eso de la romántica y de que te veo por las noches cuando duermes, ¿sabes? Como le dice Edward Abela, pues, también, algo. Pero, por ejemplo, yo diría Isabel Allende, por ejemplo, también. Ella me gusta mucho con su libro Paula, de que su hija se estaba muriendo y ella también como que le escribía lo que era su vida. Ese también, me gusta eso de dejar literalmente tu alma plasmada en un libro. Okay. Sí, ese sentimiento que la gente lo sienta. Es que si va a llorar, llora. Si va a reír, que ría. Es que lo sienta. Que tenga vida. Es lo que me gusta. ¿Y cómo supera un escritor eso tan, tan complicado de me estoy exponiendo al mundo, me estoy abriendo al mundo? Fíjate que sí, al principio, y muchos me han preguntado, o sea, esas cosas que, que has escrito, no el 100%, por supuesto, pero me han pasado, muy exageradas, pero te han pasado, y dicen, ¿no te dan pena que lo lean? Y yo, pues no, más bien que bueno, para que ayude a otra persona, o para que alguien se siente identificado, por ejemplo, porque sí, podemos pensar que todo es miel sobre hojuelas, pero no. Sí, eso me agrada. Bueno, estamos llegando a nuestro primer corte. Les recuerdo nuestro WhatsApp en cabina, 33 12 95 75 25, 33 12 95 75 25. Estamos platicando con Elizabeth G. Almanzor. Estamos en El Conejo y su Amigo en la Luna. Volvemos. Estamos de vuelta en El Conejo y su Amigo en la Luna. Soy Rogelio Vega, y eso que están escuchando es una lluvia terrible que se soltó aquí sobre Arcadia Fusión Cultural. Si andan en la calle y no saben dónde resguardarse, pueden venir con nosotros, se toman una cerveza, se toman un cafecito caliente, y además les toca conocer en vivo y en directo a Elizabeth G. Almanzor, que va a publicar una novela en Ediciones Mandrágora, con Ediciones Mandrágora, y que además vamos a presumir, la tenemos para presentar en Fóbica Fest de este año, que precisamente, si no conocen, es un festival de literatura y cine dedicado principalmente al terror, al horror, a la ciencia ficción y a lo fantástico, que de hecho la novela de Elizabeth está un poquito más inclinada en ese sentido. Les recuerdo que tenemos WhatsApp en cabina 33 12 95 75 25, 33 12 95 75 25, tenemos a Juana Garbo precisamente, ya hablamos un poquito de su participación en Al Amparo de Dávila, y leo el mensaje: Elizabeth Almanzor es un ejemplo de vida total, pero la pregunta es, ¿plasmas tu vida emocional en el plano romántico en algún personaje? Esa es la primera pregunta. Sí, sí, claro que sí. De hecho, uno de los personajes principales son lesbianas, precisamente. Bueno, una es bisexual, digamos, como yo, pero otra sí es lesbiana completamente. Y sí, también corremos por lo mismo, que una siente de... estoy haciendo mal, los dioses no me van a castigar, que nadie me vea. E incluso dos, tres personas le dicen, ¿sabes qué? Eres una abominación y demás. No me gusta enfocarme en eso, porque hay muchos que son como de, ay, la homosexualidad, sufrimos mucho y demás. No se enfoca en eso, pero sí es de las partes muy importantes de que toman decisiones. Y retomando un poco eso, ¿para qué edad va dirigida tu novela? La verdad no sé, hay personas que lo han leído y dicen, ay, es muy juvenil, y yo, sigue leyéndola, sigue más adelante, porque al principio sí dices, ay, bueno, es caballeros, princesas, y van así en la calle, pero pues conforme va avanzando el libro dices, híjole, que estoy leyendo, ¿no? Yo la verdad sí diría que es para adultos jóvenes probablemente. O sea, si llega en una feria de libro, llega una mamá con su niño de 6, 7 años y dice, ¿puede leer mi hijo su novela? ¿Le vas a decir? No, definitivamente no. Ok. Si quiere, pero pues no. Cada quien es libre. Ok, y la segunda pregunta de Juana Garbo, ¿de qué forma consideras que tu obra nos puede ayudar? Es lo que comentaba hace un ratito. Personas que, por ejemplo, han pasado por esto de ciertas crisis o de ansiedades, depresiones, de sentirse que no pertenecen a este mundo, que se sientan identificados. Quizá muchos personajes tienen desenlaces muy interesantes, tienen mucho desarrollo de personaje. Eso me gusta mucho, de que no se queden como estaban al principio, sino que vayan aprendiendo conforme van ganando y van perdiendo. Y eso me gustaría que la gente como que aprendiera, ¿no? Que no se tienen que quedar en el mismo lugar, sino que vamos avanzando, y eso me gustaría, que se sientan como identificados y de que hay una salida. ¿Hay algún personaje que te haya tomado por sorpresa? ¿Sí? Que lo hayas planeado y de repente, ¡ah, caray! Sí, de hecho sí, es un rey, de una de mis criaturas que yo inventé, digamos. Al principio yo dije, pues de hecho está basado en un amigo, XO, que ahí existía, guapo, bonito. Pero de pronto esta persona se volvió muy amigo mío y me ayudaba, por ejemplo, con la ansiedad, me ayudaba mucho. Y pues su personaje fue de como de, a ver, espérame, déjame poner al rey que haga esto y al rey que haga esto otro. No, la verdad me impresiona, se volvió uno de mis personajes favoritos. La verdad, un básico para la historia, pues. Bueno, y estos personajes favoritos, digo, no nos vas a revelar parte de la trama y todo, pero sí. ¿En algún momento te has puesto un freno de... me gusta tanto este personaje que no lo quiero hacer padecer esto, o no quiero que muera? ¿Te lo has detenido a pensar? Sí, claro. Por ejemplo, hay un personaje que odio, que cada vez que vuelvo a editar el libro, lo mato de diferentes formas. O sea, sí, literalmente, es como de ya no te quiero ver. No sé por qué lo puse, pero existe. Y hay otros que digo, podría morir aquí, pero si le ponemos acá para que luego haga esta otra cosa y luego me ponga este juego y luego ponga otra traba. Sí, definitivamente, personajes que odias y que amas. Ok, ok. Uh-huh. Lilia González Almanzor, uh-huh, nos pide una foto. Ya tomamos aquí una foto en cabina. De todas maneras, David, nuestro productor, también ya tomó uno y ahorita te la mandamos. De todas maneras, la subimos, o la sube David desde la página Racuna Radio en Facebook, que son tus redes. Por cierto, me preguntaba Elizabeth, si no pudieron escuchar en esta ocasión el programa, mañana lo pueden escuchar en dónde. Racuna Radio, Facebook, Ok, Racuna Radio, diagonal podcast, y ahí viene el conejo y su amigo en la luna, y efectivamente ya como mañana a las 11, a mediodía ya está montado, por si se quedaron con las ganas de escuchar a Elizabeth o quieren volver a escuchar a Elizabeth, claro, lo pueden descargar y ya se quedará con ustedes toda la vida. Elizabeth, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden saber de ti, de lo que haces? ¿Te pueden conocer? Ya sé, está un poco difícil de escribir, la verdad. Espero que pues por ahí lo pongan, pero tengo un Instagram de Selena Linet, precisamente, y es Selena_Linet. Realmente nadie me lo ha ganado. ¿Cómo escribes Selene? Mira. ¿Con S, con C? Es con C. A ver, deletréaselos, por favor. Es C. Ok. E. C-E-L-E, a ver, Selene, C de casa, E-L-E-N-E, y luego ya Linet, que sería L-I-N-E-T-T-E. Sí, está un poco complicado, debo admitirlo. Que es el nombre de la novela que vamos a estrenar aquí en Arcadia, también ojalá tengamos la oportunidad de pues conocer a tus lectores y a tus fans, por lo menos a tu hermana, que, sí, que venga a saludarnos directamente, ya le mandamos la foto, ojalá la haya visto. A ver, Elizabeth, entonces vienen por lo menos cuatro libros concluir, sí, esta historia. ¿Tienes algún calendario? ¿Tienes como esta meta de escribir uno cada...? No, realmente ya están escritos. El único que no está escrito, sí, es la precuela. No está escrito, te lo digo porque lo tengo en un cuaderno. No está pasado a computadora y eso va a ser un ratito en que lo pase. Pero realmente todo está listo. De hecho, ya tengo listo el segundo y me dice la editorial pues que me espere. Que primero este y ya después vemos cuándo sacamos el segundo. Aún no tengo una fecha, pero ya. Bueno, pero ¿crees que para el siguiente Fóbica ya sí, está este libro? Y la gente que se anime a llevárselo en el festival, que además va a estar aquí la autora, se lo pueden llevar firmado. Uh-huh. Ya puede esperar la continuación para el siguiente año. Sí, claro. Sí, por supuesto. El segundo está muy bueno. El primero también. Todos están muy buenos. Léanlo. ¿Cuánto de esta historia ahora ha influido al revés? O sea, primero tu vida influyó en la historia. Sí. ¿Sientes que ahora lo que has escrito ha influido en tu vida? Sí. Sí, desde esa consulta con la psicóloga que me dijo, ¿sabes qué? No tengas miedo de escribir lo que tú eres. Fue como de... Diablos, a veces escribía unas cosas que ni siquiera sabía que yo podía escribir o que ni siquiera sabía que yo sentía, y me ha ayudado a descubrirme a mí misma, la verdad. Me encuentro, ahora sí que siento que en el top de quién soy, la verdad, me encanta. Ok, pues es una buena experiencia entonces, porque además ha sido pues terapéutico, ha sido revelador, y lo padre es que pues te has adentrado en un género con el que creciste, y creo que a veces siempre... Pues sí, siempre esperamos las cosas que leemos también dárselas o regresárselas a los lectores. Sí. ¿Tienes algún lector ideal para tu libro? Que le guste la fantasía y que no tenga miedo, por ejemplo, de partes de terror o partes de crudas, por ejemplo. Sí. Bueno, realmente cualquier persona, no cualquier persona le gusta la fantasía. Por ejemplo, no todo el mundo le gusta El Señor de los Anillos, por ejemplo, o Harry Potter, pero pues yo siento que a muchas personas les va a gustar, la verdad, porque toca aparte diferentes temas, no solo lo que es dragones y fantasías, ¿no? Es más de la vida real también. Bueno, okay, real en Osornia. Claro. Sí. Ya tenemos constancia de tu hermana. ¿El resto de tu familia cómo ve? ¿Se sorprendió ante la escritura, ante la publicación? De hecho, bueno, mi mamá nunca llegó a saber que lo voy a publicar, pero ella fue la primera que me ayudó a editarlo. Lo imprimía y le daba los manuscritos y me decía, mira, aquí ponle acá, aquí no me gustó, no se entendió, o de pronto pusiste aquí que era de día y acá era de noche, o sea, cosas así. Ella fue de las primeras que me leyó. También tengo muchísimos que son muy... que les gusta el libro, pues. Okay. Amigos, mi pareja y demás. Así que me dicen, oye, ¿ya me vas a pasar el siguiente? Y yo así, espérame. ¿Y se los pasarías ya hasta que esté editado y impreso? A muchos de ellos. ¿O serían tus lectores beta? De hecho, muchos de ellos son mis lectores beta, que sí me decían, ya está padre, pero aquí como que, ¿por qué terminó así? ¿O por qué pasó esto? Sí, ellos me han ayudado, la verdad, también, aparte, porque para mí puede ser una historia increíble, pero a los demás no les gusta. Por ejemplo, tenía que saber si les interesaba. Pero eso sí, como a mí me encanta, ahora sí que tienes que escribir lo que a ti te gustaría escribir, que lean, pues, o leer. Y la verdad, ha tenido muy buenas críticas de mis lectores beta. Ok. ¿Te quedas en este género o te gustaría experimentar en otros? He experimentado. De hecho, pues, por ejemplo, en la universidad empecé a escribir de diferentes cosas. De hecho, por ahí tengo una... Bueno, estoy escribiendo una novela erótica, precisamente. Okay. Porque es completamente lo diferente a lo que yo escribo. Porque en este libro sí hay cosas románticas. Hay personas que se aman, hay personas que ya están casadas, o así, en mi libro, en Selena Linet. Pero no me enfoco en lo romántico. Y dije, ¿qué pasa si me enfoco en lo romántico, no? Vamos a ver, y por eso empecé a escribir otro género. Aparte, también escribí otro de la vida, de ahorita, que, oye, me mandó un WhatsApp, me mandó un correo, así ya más con la tecnología y demás. Porque en Selena Linet, pues, quieras que no, son espadas, hay algunas armas de fuego, pero no tenemos celular, por ejemplo. Sí, y me gusta experimentar, pero la verdad yo estoy enamorada del principal, Selena Linet. Sí. Ok, uh-huh. Tenemos otro mensaje de Juana Garbo. Uh-huh. Dice, Elizabeth, eres una inspiración, tu libro es inspirador y la pasión que transmites es maravillosa. Gracias por animarnos a salir del estancamiento y seguir escribiendo. Muchas gracias. En ese sentido, ¿qué consejo te hubiera gustado que te dieran cuando empezaste a escribir? ¿Y qué consejo darías tú? Que no tuviera miedo, porque yo al principio escribía de cosas que querían que escribiera, pero realmente no escribía lo que yo quería. Por ejemplo, muchos me decían, es que ¿por qué no le haces así? ¿O por qué no le haces así? ¿O que estos dos queden juntos? Y yo como que no me convence, pero pues ahí va, y me sentía muy incómoda escribiéndolo. Hasta que no empecé a escribir lo que yo realmente imaginaba, lo que yo creaba, te sientes como, no sé, que no que te valga, pero que no te importa las opiniones de los demás. O sea, sí, que sí está bien o está mal, pero tú escribes lo que tú quieras. Con sus respectivas, tú sabes, ¿no? Ok. ¿Eres muy minuciosa a la hora de escribir? Sí. ¿Cuál consideras que ya tienes el camino, un estilo en particular? ¿Qué te gusta más, la acción? ¿Te gustan las descripciones? Me gustan las descripciones, porque hay unas escenas así que son de peleas y pues precisamente es de... le dio una estocada y le dio y empezó a sangrar y cosas así. Me cuesta mucho trabajo. Como yo me voy en el libro, o sea, me pongo a escribir ahorita y se me van 5 horas y no me doy cuenta. No puedo ni siquiera comer, ¿sabes? O sea, me embullo en mi mundo y a veces esas escenas de pelea necesitan mucha atención. Soy más de lo que está pensando el personaje o de lo que está viendo el personaje o de lo que está sintiendo. No tanto la acción, pero sí tiene mucha acción. Ok, como buena fantasía de capa y espada. Exactamente. ¿Las criaturas que inventaste le deben a qué autores principalmente? Por ejemplo, los Gard de El Señor de los Anillos, me encanta. Yo leí El Hobbit, he leído El Silmarillion y me falta ahora sí que El Señor de los Anillos. Pero me encanta, por ejemplo, los elfos, que son así, no sé, con mucha presencia, ¿no? Por ejemplo, también me gusta al mismo tiempo los gnomos, que son al mismo tiempo como que muy traviesos. O sea, y como que hice una combinación de que sí, son muy elegantes, pero te volteas y ay, te hacen una travesura, ¿no? Por ejemplo. O de que no les gusta que nadie los vea o cosas así. Sí, es como una combinación también mucho de Harry Potter, que también ahí, por ejemplo, los elfos no son como los elfos de El Señor de los Torch. Anillos. Ajá, exacto. Me gustan esas combinaciones. Más que nada, sí, porque también hay otros que son Quillians, que son como los enemigos, y de hecho yo los describo que son hijos de la diosa del caos, que literalmente tomó diferentes partes de las criaturas existentes en Tértemos y las juntó, y hizo un adefesio viviente, literalmente. Y esa idea fue literalmente de, me gusta este personaje, me gusta esta criatura, me gusta esto, ¿por qué me lo junto todo? Y así se creó. ¿Y tienes algún registro sobre lo que te gustaría que viniera en los siguientes libros? En el sentido de elementos, de criaturas. Sí, claro. ¿Qué se quedó en el tintero que te gustaría que leyéramos? Uy, muchas cosas. No, de hecho, el libro que voy a sacar me hicieron partirlo en dos. Okay. Porque estaba muy largo y me dijeron, ¿sabes qué? Pártelo. Y tuve que, a ver si casi forzar un final, porque es una historia larga. Así que la junté con lo que sería la segunda parte. Sí, sí, ideas también en el tintero, casi no. Casi todo lo que se me ocurría fue como de le doy forma, ajá, y está plasmado, sí. Ok. Pues estamos a escasos minutos de terminar, Elizabeth. No sé si quieras cerrar o abordar algo en particular antes de que nos despidamos. ¿Cómo invitarías a la gente a conocer tu libro? Pues adelante. La verdad es, bueno, para empezar, quiero decirles que el sueño que cualquier persona tenga, que se puede cumplir. La verdad, los que tenemos esta oportunidad de estar aquí, por ejemplo, hablando contigo, escribiendo o demás, hay personas que les gusta pintar, hay personas que les gusta cantar, tocar música. Todos los sueños se pueden hacer realidad, la verdad. Solamente hay que ponerle mucha atención y ponerle mucha dedicación. Y también, pues, ¿qué te digo? Es un libro que me encanta, la verdad. Me gustaría darlo a conocer al mundo, que las personas lo lean. Me gustaría compartir, pues, esos dolores, esas alegrías que plasmé en mis hojas con todo el mundo. Es una historia que, la verdad, no está como para quedarse ahí en un... Lo imprimo y lo guardo. Ajá. Sí, denle una oportunidad, la verdad. Se van a enamorar y van a querer ser parte del mundo de Osornia y del universo de Tértemos, se los prometo. Muy bien, muy bien. Uh-huh. Bueno, en esta historia de desolación, muerte, leyendas sí. y mitos, héroes marcados, aquí hay una pregunta, héroes marcados por el sol alado. Sí. ¿Qué es el sol alado? En Osornia, en Tértemos, tienen diferentes dioses. Por ejemplo, Laitea, Dartro, Magnus, diferentes dioses o panteón de dioses. Pero el principal sería la diosa Laitea, que sería la diosa, pues tú sabes, ¿no? De lo divino, de la luz, y la representan con un sol con alas. Y es justamente lo que viene marcado en la persona que viene con su poder. Y además, bueno, la vez pasada tuvimos un taller aquí en Soy Fan, y nos hablaban que hay muchos héroes solares, sí. pero los femeninos son así, contadísimos. Sí, de hecho, este personaje va a ser femenino, va a estar marcado por la diosa, y como es diosa de, pues se representa con el sol, va a tener poderes solares, exactamente, va a tener el poder de la luz, el poder, por ejemplo, de la luminiscencia y cosas así. Va también eso, te toco mucho temas así mágicos. Por ejemplo, que algunos usan runas, otros son, por ejemplo, la antagonista sería necromática, necromancer. Sí, claro. Uh-huh, exactamente, hay otros que controlan el trueno, hay pues muchas cosas así, ¿sabes? Que siento que algunos saben, pero no todos saben que existe. ¿Y en tu vida cotidiana qué tan cercana estás a la magia? Bastante. ¿Mucho? ¿Bastante? Sí. ¿En qué sentido? Pues me encantan, por ejemplo, todo eso de que la adivinación, y pues así que si prendes una vela morada te va a dar que protección o que te va a calmar el romero y cosas así, me encanta. Más que nada herbología y adivinación. ¿Y en alguna, no sé, en alguna de tus consultas se te mencionó este camino de escritora? Fíjate que sí me dicen que sí, va a estar chido, va a estar muy padre que lo intente, pero que no va a ser el libro que va a ser otro libro. Y yo, bueno, ahí va lo mismo. ¿Te guías por lo que te dice el destino o no? Bueno, pero es el primer libro. Exacto. Y creo que está bien que el primer libro nunca te guste. La verdad, nunca me gusta. Siempre ha sido el que menos me gusta el primero. Siempre. Pero pues, son cosas de la vida. Qué bueno, qué bueno. Sí. Bueno, pues estamos ya, muchísimas gracias, Elizabeth, fue un gusto platicar contigo. Gracias. Acuérdense que tenemos, pues está obviamente su presentación en Fóbica. Si alguno de ustedes llegó al programa o quiere conocer directamente a Elizabeth y llegó al programa a través de nuestras páginas en Facebook, Fóbica Fest o El Conejo y su Amigo en la Luna, y si les cuesta trabajo deletrear el título, sí. Pues basta con que nos manden un inbox y con todo gusto los derivamos hacia Ediciones Mandrágora a la página, o en su defecto, pues ya le comentamos a Elizabeth para que se comunique con ustedes. Yo soy Rogelio Vega, esto fue El Conejo y su Amigo en la Luna. Muchísimas gracias a David Espinosa en los controles. Transmitimos directamente en vivo desde Racuna Radio. Recuerden que mañana viernes ya pueden descargar también esta charla. Hoy jueves 22 de julio aquí en Arcadia Fusión Cultural, Hospital 516. Nos vemos el siguiente jueves. Vamos a tener también invitados de parte de Editorial Mandrágora, una de las primicias o de estos libros que vamos a estar presentando en Fóbica, para que estén al pendiente, nos escuchen. Recuerden que tenemos regalos. Ahorita David nos hace favor de pasarle a todas las que nos llamaron, pues a ver qué se les antoja leer esta semana en lo que sale el libro de Elizabeth. Muchísimas gracias. Soy Rogelio Vega y nos estamos escuchando la siguiente semana. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias.